para completar tu higiene bucal. Interdentales Gum, Interdentales Gum, son súper prácticos y fáciles de usar. Poder elegir el que más